Conmigo en ascenso, el nacimiento a la identidad individual se realiza mediante el análisis mental, la discriminación, la autocrítica y el proceso de autodefinirse en forma cada vez más específica. Es frecuente que todo ello conlleve el cultivo de una mayor habilidad y eficiencia en el campo laboral o en el dominio de la expresión creativa que haya elegido el nativo. Como signo de tierra, este ascendente siente la necesidad de un empleo determinado del conocimiento, en forma útil, servicial y productiva. Virgo en el ascendente orienta la atención hacia el cuerpo físico y su adecuado funcionamiento. Para este signo constituye también un problema el manejo práctico de las necesidades mundanas en la vida cotidiana. Virgo en esta posición puede ir asociado con lo que podríamos llamar la asimilación adecuada de la experiencia. Como los alimentos, es menester que la experiencia sea bien masticada y digerida. En el cuerpo, los procesos catabólicos separan lo que es valioso y merece ser integrado de lo que es tóxico y malsano. El ascendente Virgo debe aplicar este proceso a la digestión de la experiencia vital. Mediante el análisis del sí mismo y de la vida en general, estos nativos pueden extraer de la experiencia aquello que sea más conducente a su bienestar. Lo que no es constructivo debe ser reconocido como tal y, en última instancia, depurado y eliminado. Aferrarse durante demasiado tiempo a cosas tales como la negatividad y el resentimiento significa que la psique, y tarde o temprano el cuerpo, se ensucia, se debilita y se envenena. Con Virgo en ascenso, existe el riesgo de que la persona se vuelva tan obsesiva con el orden, la corrección y la exactitud que pierda el contacto con la espontaneidad y la fluidez. Cuando Virgo se autolimita y se vuelve manifiestamente tenso y rígido, Piscis aparece de una manera o de otra para decir relájate, déjate ir, afloja el control y date algún gusto de cuando en cuando. Piscis en el descendente anima al ascendente Virgo a relacionarse con otros en forma más compasiva y con un grado de sacrificio y de aceptación mayor del que suelen permitirse estos nativos, de espíritu inclinado a juzgar y criticar. Por mediación del descendente Piscis, el ascendente Virgo alcanza la comprensión que se manifiesta cuando el corazón es abierto y receptivo. En la vida no existe solamente aquello que es posible medir, poner a prueba y cuadricular. Generalmente, el ascendente Virgo da un cuerpo escueto y nervioso, capaz de movimientos eficientes y económicos. Es frecuente que la persona parezca considerablemente menor de lo que es, y que mantenga hasta los últimos años esa apariencia juvenil. El emplazamiento por signo, casa y aspectos de Mercurio, el regente de Virgo, aclarará mejor tanto la apariencia del nativo como su principal foco de interés. Por ejemplo, Jerry Rubin, un activista político estadounidense de la década de los 60, tiene a Virgo ascendente, con Mercurio y su espíritu crítico en la casa 11, la de la reforma social. Walter Koch, el astrólogo y matemático que con minucioso esfuerzo dio forma al complejo e intrincado sistema de división de las casas que lleva su nombre, nació con el Sol, la Luna y Venus en ascenso en Virgo, y con Mercurio en la primera casa.